Zafarrancho. Zarandear. Munro. Escatimar. Chubasco de sentido. Bursaco. Deshuesar el pollo. Sanguango. Arginina, turgente. Taxativo. Zángano. Conmoción. Convulsión. Sacudir. Mondongo. Cornita. Soquete. Estiércol. Cuchitril. El cimbronazo. Un sacudón de sentidos. Muy buenas noches y muy buen lunes para todos y todas. Desde aquel lado nosotros estamos aquí haciendo otro cimbronazo después de un momento de ausencia el lunes pasado. Pero acá de nuevo con todas las pilas. Mi nombre es Damián Defino y estamos aquí con las Camilas. Mi nombre es Camila Cataño y los saludo, muy contenta de volver al aire y encontrarme con ustedes en otro cimbronazo. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Buenas noches a Juan Perilla también, que nos tiene ahí. Lo abandonamos el lunes pasado, lo dejamos solo. Para mí que le dimos tiempo para dormir siesta. Sí, puede ser. Nos lo debe haber agradecido. O terminar el lunes de otra forma, ¿no? Copeteado, por ejemplo. Por ejemplo. También estamos extrañando a nuestra compañera ausente Martina, que se ha tomado una licencia de unos días. Prontamente la tendremos de vuelta, afortunadamente, pero por ahora un par de lunes más creo que no va a estar con nosotros. La vamos a tener que extrañar a la compañera. Sí, tiene compromisos en otros lugares, pero mientras tanto nosotros vamos a estar esperándola y anhelándola impacientemente aquí. Cuántas cosas han pasado en tanto tiempo que no nos vemos? 15 días. Montón. ¿Qué te pasó, Humeo? Me encontré un botón en la calle. Muy bien. Un botón. Hay que abrochar. Tropecé con tres raíces en Parque Saavedra. Bueno, eso es fácil. Parque Saavedra tiene raíces profundas. Y con la lluvia pisé 4 o 5 baldosas flojas. Pero nada más interesante que eso. Qué profundo tu día, Sumi. La verdad. Bueno, uno elige qué contar también, ¿no? Tal cual. Ahí hay un posicionamiento, me gusta. Cami, ¿cómo fueron tus 15 días? Mis 15 días. Bien, bien. La verdad que cumplí con un montón de obligaciones que tenía en la mochila de las obligaciones, así que mucho más relajada y disfrutando como nunca este octubre, que ya se acerca al final y se viene mi cumple también. ¡Opa! Así que contenta también, con ganas de cumplir años ya. Es verdad, o sea, casi que exactamente una semana estamos festejando el cumpleaños casi, en el Opus Imbranazo. Muy bueno. Me gusta que hayas dicho lo de las obligaciones porque me das pie para el tema de hoy, que contame, ¿qué un tema? Poco es el vivir las obligaciones y si las obligaciones, cumplir las obligaciones nos hacen ser adultos. El tema de hoy es un poco cómo vivimos la adultez. ¿Qué mierda es ser adulto? Ya lo veremos, lo veremos ya, desenredando de a poquito. Ya lo veremos. Pero hoy, antes de desarrollar nuestro tema de que antes de armarlo encontramos muchas formas de ser adultos distintas, digamos, no solamente la impuesta socialmente, que es a la que vamos a cimbronear hoy, con la ayuda de nuestros oyentes, por supuesto, que nos pueden escribir a otro cimbronazo en la página de Facebook. Si no le diste me gusta, le podés dar me gusta. Si no, le tenés que dar me gusta. Le tenés que dar me gusta a esta altura, ya compañeros, nos conocemos. Le tienen que dar me gusta a otro cimbronazo. Y si no, llámanos a la radio, porque la verdad que nos encanta que nos llamen al 451-6917, y si no sos de La Plata, mándale antes un 221. Sí, también te puedes acercar acá a Olga Vázquez en Radionauta 60-1011. Te vas a dar cuenta porque hay unos murales hermosos del lado de afuera, así que son bienvenidos y vienen con vino. Estaba pensando si alguien nos llamó alguna vez. Sí. Martina, creo. Martín. Nos han llamado y la verdad que los llamados nos hacen muy felices. Ay, qué lindo que nos llamen. Que llámenos hoy. Sí, por favor. Sí. Estamos necesitando un llamado de emergencia, baby. Un llamado de emergencia, baby. Bueno, yo les voy a contar los avisos parroquiales que hoy tenemos, que le decimos anuncios o avisos. El miércoles 22 de octubre a las 10 de la mañana se hace una marcha nacional de la gorra. A ver. De bajo la consigna, los pobres también tenemos derecho, y la gente de la campaña nacional contra la violencia institucional invita a marchar y a carabanear desde la central de la Policía Federal Argentina, que queda en el Gran Buenos Aires, hasta la central de la Policía Bonaerense en la ciudad de La Plata. O sea que, entre una sede y la otra, donde te puedas sumar, sos totalmente bienvenido. ¿Por qué camina marcha? Caminamos para pedir que no haya más ni un pibe ni una piba menos. Digamos, en el marco de también la aparición de El cuerpo sin vida de Luciano Ruga. Bueno, marchar contra la violencia institucional y las redes de impunidad y corrupción que ha transado la Policía Federal y bonaerense de nuestra provincia y nuestro país, básicamente. Y la otra invitación que tenemos, si no queda de más decir que si alguien de nuestros oyentes tiene alguna otra invitación, no la suban a otro cimbronazo, la suban, digamos, nos la suban. Invito a una jornada pública de salud mental, que vendría siendo como una audiencia pública, como la que se hizo por los inundados de la ciudad de La Plata. Jornada pública de salud mental para analizar el estado actual de la aplicación de la Ley Nacional 26.657, que es de salud mental y adicciones en la provincia de Buenos Aires y también a nivel nacional. Pero, digamos, esta audiencia va a ser específicamente sobre la provincia de Buenos Aires. Así que esto es el miércoles también. Se pisan las dos jornadas, así que podemos elegir. A las 10 de la mañana. Como dato de color, me gustaría agregar que nuestra compañera aquí, Camila Cataño, va a estar disertando en el recinto, así que todo el piso está muy orgulloso de ella y le brindamos un fuerte aplauso y aliento con mal olor. Bueno, muchas gracias. Yo nada más tengo un último anuncio que hacer, que viene desde Córdoba, allá las lejanas tierras serranas, nos mandan un pedido de auxilios, nada, mentira, un pedido de ayuda, porque la banda que nos ha hecho el hermoso tema que estrenamos el último programa está queriendo poder financiar su disco, y como se sabe, siempre que se quiere financiar un disco de forma autogestiva y a un costado de las grandes corporaciones de la música, cuesta mucho. Entonces, sencillamente, es esta banda que es junta a muchos músicos de varias provincias de la Argentina y que hacen una música muy linda, que si quieren pueden enterarse de cómo es en sencilla-mente.com.ar o buscarlos en sencillamente en Facebook. Pueden escuchar su música por ahí y ver si les gusta, y si les gusta y si no les gusta también, y quieren apoyar un proyecto autogestivo independiente, pueden entrar a idea.me, que es una plataforma para financiar proyectos de distinto tipo, no solamente de música. Ahí en esa página buscan en el cuadrito del buscador, ponen sencillamente quiere su disco, y ahí pueden, no es exactamente donar plata, sino dar plata a cambio de varias cosas. Ahí tienen los chicos armaron sus combos, son discos, remeras, pines, recitales en tu casa, hay de todo. Depende de la cantidad de plata que uno aporte, se puede llevar eso. Ahora en un ratito igual vamos a estar escuchando canciones, y cuando pongamos seguidamente nuestra canción de presentación van a poder escuchar más o menos lo que hacen, y si tienen ganas pueden aportar a esta causa. Así que sí, recién te comento, en la página de Otro Cimbronazo ya hemos subido la página para que toda esta información que vos dijiste rápidamente y operativamente la vean allí, porque sabemos que las nuestras mentes no son retienen bastante volátiles mucha información. Y si no hay Facebook, una libretita, anotar fecha, día, hora. Y ahí, la libretita salva vidas. Exactamente. Como el cinturón de seguridad. Como el cinturón de seguridad. Así que átese, escriba, ya sabe. Vamos entonces a empezar nuestro programa con un montón de música y volvemos. Thank you. Otro simbronazo. Bueno, y entonces seguimos, o empezamos, no sé, depende cómo uno lo vea, con otro cimbronazo aquí en Radionauta. Hoy hablando de un temita que más tarde o más temprano nos llega a todos, ¿no? Ser adulto, adultez. ¿Qué tema? Más tarde o más temprano y encima nadie te pregunta si querés que llegue. Claro. Nadie te pregunta si uno quiere crecer, si uno quiere dejar de comerse los mocos. En la vía pública, por ejemplo. Y nadie pregunta cuándo es que pasa eso. Te dejan. De repente, sos adulto. O esperan de vos que lo seas. Eso es mucho peor. Y ahí te recabieron encima. Yo siempre voy a... uno de mis mayores héroes es Peter Pan, por ejemplo. El chabón se fue al nunca jamás, a no crecer jamás. El chabón, aparte, la tiene reclada porque es medio líder entre todos los pendejitos de nunca jamás. Y es que jamás. Es el más viejo. Claro. Está dando un mensaje un poco contradictorio igual, me parece. Pero, qué sé yo. ¿Por qué contradictorio? Y porque es el más grande y es el líder, ¿viste? Claro, ¿viste? Como que al final ser grande suma. Ya lo desandaremos. Da poder, sí. Bueno, pero ¿qué es ser adulto al final? ¿Cuándo uno empieza a darse cuenta de decir, epa, yo la verdad que ya no tengo tanto permiso de divagar? Y hay quien dice que es cuando empezás a pensar en el precio del morrón, por ejemplo. No, te puedo creer. O a mirar el pronóstico antes de salir una noche de primavera. Claro. ¿Antes qué te importa? ¿Si tomás frío o si no te importa? Si no tomás frío. O que te llegue el papel del monotributo. No, eso ya es ser. Ya cuando haces el trámite demasiado. Del monotributo me parece como la clave. El límite es decir, bueno, hola, estoy aportando a mi jubilación. Estoy proyectando a un futuro de ser viejo. Tal o sea, cual. Yo... Es posible que sea viejo. No lo puedo creer. Vas a ser viejo, Camila. Y espero que muy feliz igual. Sí, yo creo que voy a ser muy feliz. Pero cuando uno es consciente de ese, en ese momento, donde es consciente de que en algún momento puede parir, en algún momento se puede jubilar y usar su tiempo para tejer, por ejemplo, y eso es gracias al monotributo que uno se aporte jubilatorio, es fuerte. Es bastante fuerte. Es fuerte, sí. ¿Qué me puede contar Camila Cremonte acerca de esta situación que yo sé que usted está atravesando en este momento? Yo estoy atravesando la situación de sin querer ponerte en evidencia, ¿no? Pero lo decís por mi cumpleaños tan cercano. Claro, claro. No, a mí la otra vez me había ocurrido como de esto de cómo la niñez, adultez y ese límite intermedio que es la juventud y que no se sabe bien uno qué quiere, una que quiere en este caso. Haya pensado cómo la relación que tiene el niño o la niña con el cuerpo y la relación del adulto con el cuerpo, ¿no? Como que cuando uno es niño, el cuerpo también y la mente, como no quiero hablar de purezas y prejuicios, pero sí que en algún punto esto que ya venimos charlando de cómo la sociedad uno lo va formateando para ser o no ser, como también en el niño influye eso. Entonces me recordaba en mi casa, de donde yo me crié, en un departamento, que había un lugar donde guardábamos los zapatos que era abajo de todo el mueble. Y ese lugar, ahora tan lejano y en ese momento tan cercano, yo me escondía ahí adentro, le daba besos a mi vecino ahí adentro. Entonces ese lugar era para mí muy, muy parte de mi casa. Yo le conocía la baldosa, los huequitos, la rayita de la pared. Entonces como que me puse a pensar eso en la relación que tiene uno con el cuerpo, eso de tocar todo el tiempo, del tacto del piso. De que se conoce más de memoria el piso por el tacto que por andar caminándolo, digamos. Claro. La... ¿Ustedes qué casa, qué parte de su casa recuerdan con más cariño? Yo dos, por ejemplo. En la casa de mi vieja, extraño todavía, incluso hoy. Uno, el piso de la cocina. y dos, una especie de altillito que había arriba del baño donde tiraban pelotudeces y estaba plagado de prácticamente tarántulas. En esa época eran para mí, pero eran unas arañas gigantes, donde yo primero y después también mi hermana se sumó a hacer un nidito ahí que era nuestro, nadie más podía subir ahí si nosotros no queríamos, ¿no? Pero había un lugarcito ahí donde, entre todos los trastos que tiraban arriba de ese altillito, que nos pertenecía un poco. Yo tengo dos lugares. Uno en la casa de Lumi, porque yo jugaba mucho en su casa, que era la alacena. Era una puerta que parecía... Despensa. La despensa. La alacena dicen en las películas. Es verdad. Era la despensa, donde estaba lo más valioso, como el chocolate, por ejemplo. Era un lugar donde hacía frío y había un olor a mezcla de todo, que uno se escondía cuando jugaba a la escondida y hacía trampa y se escondía adentro de la casa y no afuera. Era como medio esa trampa, pero había un olor en la despensa de Lumi impresionante. Y solo se abría para mí, de que yo me acuerdo, cuando íbamos a buscar chocolate. ¿Ya? Después más grande cuando íbamos a buscar vino, pero... Sí, pero ya después más grande. Y después en mi casa me acuerdo así, dos lugares, como recontra habitaba abajo de mi cama, era como cuarto oscuro, escondite, juego, era abajo de la cama. Y después me acuerdo abajo del perchero, que era un perchero de pared, era como el lugar de mi perro. Como que si ya llegaba ahí, el Macondo, había olor a Macondo, mugre en la pared de Macondo. Entonces como que era un... Y justo siempre se le habían saltado las baldosas a ese lugar. Entonces era como el cemento rasposo. Claro. Como que ese era el peor lugar, en verdad. Me acuerdo que era el único lugar donde no vivía el piso. Claro, no te gustaba. No. Porque había olor a Macondo, básicamente. Y mi Macondo perro tenía un olor... profundo. Difícil. Pero sí, yo querría en este sencillo acto invitar a quienes esté escuchando a respondernos qué es lo que ha dicho o hecho en sus días recientes que lo ha hecho sentir adulto. Por ejemplo. Adulto, quiero decir, por favor. Esas cosas que uno dice, a la puta. Creo que ya estoy dejando de ser adolescente, por así decirlo, un joven libre. Digo, esto es de grande. Como andar en subte por capital y no perderse. Es una revelación. Y además es una conquista, porque uno se ha perdido tanto en capital y ha odiado tanto, que de repente ir sola, manejarse, subirte al subte, pagar y que todo salga perfecto. Y con el detalle de hacer todo eso sin tener cara de dónde estoy. Claro. Porque ponés cara de toda gente que vive en capital. Dame en apuros. No, por eso, sin tener cara de dame en apuros, como diciendo, yo sé perfectamente a dónde estoy yendo. Claro. Sé que me tengo que tomar el subte de este lado de la calle y no de enfrente. No voy a tener que salir y cruzar la calle ni pagar el boleto dos veces. Eso es un grave madurez. Sí, una cuestión de adultez también es cuando uno ya empieza a decir, bueno, no, si quiero estar bien el sábado, el viernes no salgo, ¿no? Como cuando ya el cuerpo te empieza a avisar que no podés todo, que tiene un límite. Y que si el viernes te reventaste hasta las 8 de la mañana... El sábado no existís. El sábado se te va a dificultar. Bueno, así que ustedes escríbanos a otro cimbronazo cuando ustedes conocieron el límite. Bueno, yo... Cuando me fijo el pronóstico antes de salir de mi casa, ya es un límite de adultez. O alguna gente, cuando trabaja, hay gente que no se siente adulta trabajando. Bueno, eso. Como, por ejemplo, una amiga me dijo una vez, tener la obra social a tu nombre, por ejemplo. Ya eso es como fuerte. Sí, sí. No me pasó lo de la obra social porque la tengo desde muy chica. Pero sí he notado que las compañeras y los compañeros que vienen a estudiar del interior y que yo me hago amiguita, de repente tienen servicios a su nombre. Y eso a mí me resulta muy lejano todavía. Eso me pasó en carne propia, la verdad. Contanos tu experiencia. Cuando fui a Delap, ¿no? Hice el trámite y cuando parecía que todo era lo mismo de siempre. Digamos, te rompen el culo a fin de mes, tenés que pagar la luz, encima pagás la luz de una casa que no es tuya, bueno, toda una secuencia así. De repente vas al buzón de tu casa y hay una boleta de Edelab que no solo dice cuánto tenés que garpar el mes de luz, que te duele, sino que dice tu nombre y tu apellido, y la dirección donde estás alquilando. Es fuerte. Fuerte. Es fuerte porque de repente si uno se hace al revés y dice, ¿sabes qué? No te voy a pagar el agua porque no para de aumentar y no tiene lógica que un recurso humano tenga ese valor. Si es, ah, bueno, todo bien, no pagues, pero apareces en el verás. Y ahí anda a salir después. Olvídate. Les quiero compartir aquí que la gente ya, ya está emocionadamente respondiendo nuestra consigna de la noche de la fecha. ¿Qué dice la gente? Aquí Santiago Codina dice, por ejemplo, cuando te dicen señor en la calle. Qué fuerte. Esa es. Eso ha de ser muy duro, pero afortunadamente no me ha pasado. Yo creo que esa es dura porque va directo a la autoestima. Sí. Porque el resto son Claro, el resto son responsabilidades que uno va asumiendo y bueno, sí, trabajo, monotributo, bueno, sí, alquilo una casa. Pero cuando te dicen es directo ahí, a las arrugas de las patas de gallo. Yo automáticamente, ni bien me lo dicen, en vidriera que me puedo mirar cómo estoy vestida y peinada, me fijo. ¿Viste? Como diciendo, para no me visto jamás. Ni me peino nunca más en mi vida como estoy hoy. Claro. Para que no se repita, básicamente. Pero también Guillermina Olivares, que es una de nuestras fans de número hace uno, mucho tiempo, number one, dice que cuando empezamos a hablar de cuando éramos chicos, como incesándome, como a volvernos nostálgicos, digamos. Es la nostalgia es una adultez, pero muy zarpada. Tremenda. Cuando uno ya cuenta la anécdota dos veces. Yo me acuerdo. Es importante. Me estoy acordando ahora, perdón. Que en casa somos tres hermanos, bueno, nos llevamos pocos años de edad, pero los dos más grandes empezamos a hablar de cuando éramos chicos. Y mi hermanita, que para eso todavía era una criatura, también hablaba de cuando ella era chica. Y las miradas eran como de... Sí, todavía sos chica todavía. Y me vino recién a la cabeza. Tiene razón, Guillermina. Es un paso fuerte empezar a recordar. Empezar a recordar todo. O es como cuando te encontrás con amigos que hace 3, 4, 5, 87 años que no ves. Que también todos son recuerdos. O sea, cuando no podés pasar la barrera de contar anécdotas. Viste, no, ya no poder contar como lo que te está pasando ahora, lo que estás haciendo ahora, sino solamente nostalgias. ¿Te acordás cuando aquel día? Sí, sí, me acuerdo. Bueno, no se me acuerdo si era con ustedes o quién, ya charlando entre amistades, hablamos de que somos la generación de 1900. Ya eso es. Bueno, los que son de... Es un poco pretencioso igual decir somos la generación del 1900 porque... Lo somos. Como la gente que te dice, yo soy hija de la democracia. Con la que se pelea con que la que no es tan hija de la democracia, sino que tuvo ahí unos añitos dentro de la dictadura. Eso también fue como un quiebre. A mí igual siempre me hace ruido porque son como cosas de mostrar chapa que no la termino de entender. ¿Cómo mostrar chapa? Claro, decir, no, vos sos hijo del 2000. No, yo soy hijo del 90. No, yo soy hijo del 80. A mí igual todos vamos a ser unos viejos chotos al final, sí, ese es el problema. Bueno, pero Umi, tenés que sentar cabeza en algún momento, ¿viste? Rescatate, loco. Tenés que ser un poco más serio, ¿viste? No todo es cuando se te ocurre. Buscar un trabajo, dejar de ser un perdido. Sí, tenés que ocupar el tiempo en algo productivo, ¿viste? Ser útil para la sociedad. Qué sé yo, ¿viste? Bueno, pero ¿cuándo es el límite entre que uno es un joven revolucionario, si se quiere, que anda como al libre albedrío con Albertito, cuando las palabras dejan de costar? Claro. Y te salen de un tirón, salen de un solo tirón, y cuando uno se entrega al día y que lo que pase y que no importa y que no planifica tanto, el carpe diem, algo así dicho brutalmente, cuando uno ya empieza a administrar las energías, acostarse temprano porque trabaja, a ajustarse con la plata porque ya no sale del bolsillo de un alguien superior, sino de uno mismo, digamos. ¿Cuál es el límite entre la adolescencia, entre comillas, y la adultez? Porque hay quien dice que, ah, no, ahora la adolescencia se extendió hasta los 30. Y un poquito sí. Hay ¿qué cada, pasa con eso? Hay cada gente de 30 que es más goma que nosotros tres juntos, pero qué sé yo. Sí, y también lo horrible de la palabra adolescencia, de esa persona que adolece constantemente y sobre todo si es joven. Explíqueme, por favor, mal. Doctora, adolecer. Ahí llega la doctora. No, no, de verdad, hablando en serio, que la palabra adolescente incluye esta palabra justamente del dolor, constante. Alguien que está dolido, porque supone que nadie lo contempla, lo contiene y lo entiende. Y que me parece que le saca a la adolescencia toda la esencia, justamente, que es dolorosa, pero porque justamente no se acomoda necesariamente a lo que la adultez pretende de ese joven que sea, ¿no? Bueno, cuando hablamos recién, la seriedad. Y bueno, capaz que si me cruzo con un chabón de 40 que es un poco chistoso en demasía, voy a pensar que es un boludo. Pero ¿quién dice que es un boludo? Claro, incluso quienes estamos más a favor de que la juventud se extienda hasta que uno se muere y nunca tener que ser un adulto como se dice que tiene que ser un adulto y que vamos a estar desarrollando en breve nada más la figura del adulto que entendemos en este programa. Incluso nosotros, a veces cuando te encontrás con un adulto que es medio boludo, vos decís que es medio boludo y no que es un pibe. Piola. Claro, no, el chabón se está haciendo el pendeviejo. Nunca proyectó, ¿viste? Incluso nosotros nos traicionamos. Yo creo que también antes había un poco de menos lugar a este límite. Yo siento que ahora el límite entre el ser joven y ser un adulto responsable, serio, como todos esos mandatos que hay de ser adulto, se han relativizado un poco. Como que antes era más fácil. Te recibías, te casabas, tenías hijos y listo, digamos. Ya recibirte era el primer paso a casarte y no había mucho más para hacer. Claro, yo solamente cambiaría la palabra más fácil, porque no sé si sería más fácil. Digo, iba más como... Menos opciones, por claro, ahí. Estaba es más verdad. Como encasquetado. Claro. Pero yo creo que eso incluso era más difícil. La receta un poco más caro, capaz, para la persona que bueno, que no le cabía tanto eso. Sí, más difícil justamente para tener otra opción. Era fácil no poder elegir, digamos. Claro, pero hay que ver si también se repreguntaban tanto. No conozco igual, ¿no? Esa época, pero a lo mejor era listo, te dejaba llevar y era eso. Era recibirse, casarse y tener un par de críos. Sí, pero yo creo que todos siempre nos estamos preguntando. Incluso ahora nos hacemos preguntas que también van más allá de nuestra época, de lo que se espera. Ojalá. De nuestra época. No, sí, pero es verdad que también tener pocas opciones te permite plantearte menos cosas, porque el costo de pensar opciones alternativas obviamente es mucho más caro. Más energético. Claro, que el de elegir una opción que ya está masticada, prefabricada, ¿no? Como que es mucho más sencillo recibirte, ser heterosexual y tener una pareja de hijos que plantear otro modelo de vida, digamos, te enfrenta no solo con vos mismo, sino con tu familia, digamos. Tiene otra. Sí, pasa que yo estoy desarrollando una teoría. A ver, te escuchamos. Podemos decirla así nada más, ¿no? Pero yo estoy firmemente convencido de que la gente, no solamente ahora, sino siempre, se plantea muchas más cosas de las que por ahí puede exteriorizar y que puede compartir incluso con amigos, con familia, con seres amados, con parejas, lo que quien sea. Y se repregunta muchas más cosas de las que parecen preguntarse, por más que vos digas, no, este tipo, esta mina es lo más básico que existe en el planeta. Para mí siempre hay como cuestionamientos, hay un germen de rebelión, por decirlo de alguna manera, escondido dentro de todas las personas que siempre están como maquinando alguna disyuntiva de lo que sucede. Puede ser que entonces ahora haya más lugar a la duda. Yo creo que es eso, que como más lugar para poder a la repregunta. Claro, como para poder exteriorizarlo. Pero yo quiero estar convencido, en realidad. No sé si estoy tan convencido, pero claro, quiero estar convencido de que la gente se pregunta más cosas de las que parece. Pero incluso se me ocurre un ejemplo que es muy chiquitito, pero puede llevarnos a pensar de esto de que el varón usaba pantalones cortos y cuando era hombrecito usaba pantalón largo. Era algo súper superficial porque es un pantalón, pero socialmente marcaba la diferencia. Significaba un montón de cosas y también hacía a las personas asumir otro tipo de responsabilidades de acuerdo a eso. Y la infancia de ahora, los pantalones están todo bien, la pollera también está todo bien, digamos, como que yo creo que estos escapes que cada uno va encontrando, como decía Lume, estas pequeñas rebeliones, van haciendo, no sé si la palabra evolucionar, pero sí poder empezar a pensar otras formas de ser dentro de la establecida o la socialmente aceptada. Sí, también el ser adulto desde hace muchos años tuvo muchas veces que ver, o lo que lo fue enmarcando fue la legalidad, digamos, fue el marco legal en cuanto uno a partir de una determinada edad podía comprar una propiedad, podía casarse, podía generar una familia y podía generar una, o sea, llevar a cabo una profesión, digamos. Antes de esa edad, todo era en el lugar de otro, de hijo, de subalterno, no quiero decir como subalterno, pero como de ligado a la responsabilidad mayor de otro, que en este caso podrían ser tus padres, tus abuelos, algún tío que te haya criado, digamos. Pero si el marco legal que daba la adultez era esto, la posibilidad de comprar una propiedad, la posibilidad de votar, que te convertía como en ciudadano y responsable de poder elegir a la gente que, a la persona que te gobierne en la estructura democrática que transitamos, y de casarte, ya la dije, y de casarte. Sí, básicamente tener derechos y obligaciones civiles. Antes no sos un ciudadano. Claro. En este país, por ejemplo, antes de los 18 todavía no sos un ciudadano. Los 16. Entonces, no, la 16 adultez... votás nada más, pero no sos ciudadano todavía. Ah. Ciudadano sigue siendo de 18. En Estados Unidos, por ejemplo, es a los 21, depende también del lugar. Además, es la obligatoriedad y la responsabilidad de votar. A los 16 podés elegir o no. Ah, bien, bien, bien, bien. Pero tiene que ver con esto, o sea, la legalidad establece la adultez ligado a la responsabilidad y a la obligatoriedad. Como que esto también lo enmarca hoy. Y socialmente, bueno, se extiende a otras cosas. Que te trae unas mochilas medio pesadas, digamos. Bastantes, te diría. Y un poco de rechazo a crecer. ¿Por qué? Porque hay que hacerse cargo de uno de repente. De repente. Pero bueno, vamos a ir cerrando este bloque, si les parece, con un comentario al margen de la página que me hiciste acordar con lo de los pantalones cortos. Mi viejo, sin ánimos de quemarlo, vivió en la época de los pantalones cortos y los pantalones largos, y el pobre se tenía que recontra recagar de frío todos los inviernos porque no podía usar pantalón largo. O sea que en ese momento a lo mejor él tenía ganas de ser adulto para poder ponerse unos buenos pantalones largos y no pasar frío. Tan sencillo como eso, porque las medias no siempre alcanzan para cubrirse del invierno, ¿viste? Bueno, nos vamos con esta pequeña reflexión de las ganas de ser adulto, por qué, dónde y las no ganas también. Mi intención nunca fue volverme grande, ni quejarme si llegaba a pasar. Pero es la noche que me agarra desenvuelto, desvelado un tanto lento y enojado de admitir que las cosas se tornaron más complejas, que no creo ya en ovejas que me hagan dormir. El mundo era de fibra y plastilina, las nubes de tiza y algodón. Mi fortuna se contaba en golosinas, mis tristezas en pedazos de cartón. Y una noche me puse a pensar si habré gastado tantas lágrimas que de grande me cuesta llorar. Y escapé de mi casa, me soné la nariz, me escondí en una plaza para ser un ratito feliz. Pero él era un árbol con pis, le hice señas a un muñeco que nunca me vio, me perdí y ya nadie aplaudió. Le hice señas a un muñeco que nunca me vio, me perdí y ya nadie aplaudió. Era profundo y transparente, las respuestas las tenía un caracol. Te mandaba mensajitos con la mente, dibujaba bigotes en el sol. Y una noche me puse a pensar si habré encontrado a la escondida y y a la mancha la puse a lavar. Y escapé de mi casa, me soné la nariz, me escondí en una plaza para ser un ratito feliz. Pero el arenero me llena de arena, fui preso por regar un árbol con pis. Le hice señas a un muñeco que nunca me vio, me perdí y ya nadie aplaudió. Le hice señas a un muñeco que nunca me vio, me perdí y ya nadie aplaudió. Bueno, chao, todos juntos digan chao. Desde la ciudad de La Plata, 106.3. Radionauta, FM 106.3. La emoción es indescriptible, las lágrimas sacuden a los ojos. De mañana es mejor, el periodístico de Radionauta, de lunes a viernes, de 9 a 10 de la mañana. Volvemos en otro cimbronazo, estamos por Radio Nata 106.3 y estábamos escuchando un temita de Adrián Berra. Los árboles. En las ciudades mear los árboles. Tal vez porque habría un barandón terrible si todos meáramos en los árboles, pero yo no estoy del todo en desacuerdo. Bueno, pero también hablaba de cómo, o sea, la adultez, recién hablábamos como la legalidad o las responsabilidades, pero también, como vos decías, Cami, al principio. Hay otra relación con el piso, hay otra relación con el cuerpo, hay otra relación con las emociones y de lo que está permitido ser y no ser. Para mí, crecer o ser adulto, digamos, es eso, es la cosa de las autorrepresiones o automini represiones que uno se va imponiendo, ¿no? De poder, siempre ir como clausurándose más cosas para hacer en relación a lo que se espera o... No sé si se espera, pero con lo que socialmente está establecido que tiene. Y pero ya estás grande, Gumi. Tendrías que... Claro, viste. No puedes andar saltando y cantando por la calle. Incluso se me viene a la cabeza cuando hablamos del programa de la mentira. De cómo la sociedad, tan en contra de la mentira y a favor de la verdad, te iba enseñando año a año, minuto a minuto, cómo había que mentir justamente para encajar. Y se me relaciona directamente con esto, ¿no? De cómo... en la niñez uno puede decir cualquier barrabasada, decirle a la tía que es una cornuda, que el tío le cae mal, que está todo bien con todos, y sin embargo en la adultez hay un montón de otras consideraciones. No vamos a decir que son mentiras, pero sí que uno tiene más... Más cordialidades. Más cordialidades y va conociendo más el contexto y sabe que decir algo puede traer otras cosas, digamos... Uno aprende a jugar la estrategia. Claro, uno aprende a jugar de grande, que... Sí, pero un juego bastante poco más, careta. Sí, más retorcido. Un juego bastante sí, distinto. Pero también es interesante pensar cómo esas formas que uno va aprendiendo, que lo que a uno le permite por ahí entender qué significa ser adulto, es porque de niñito le han inculcado como reglas o formas o formalidades. No toques eso, no hagas eso, no, así no. Claro, que cuando uno es chiquito a lo mejor no tiene sentido. Por ejemplo, que te digan, che, en la mesa no se canta. ¿Para qué sentido tiene? Pero a uno le van construyendo adentro. Que cuando crece va entendiendo por qué no se cantaba adentro. En la mesa. Que en realidad justo es la regla que menos sentido tiene. Pero, digamos, un montón de reglas que cuando va siendo grande empieza a entender... ¿Qué querían decir? Es que justamente para mí ser adulto es tener que acatar todas esas reglas que en realidad no tienen sentido y que no están construyendo nada. Porque, digamos, si somos bien, bien sinceros, hay reglas que... Me odio por decir esto, pero hay reglas que sirven para cosas, ¿no? Pero el crecer es eso. Creciste, Umi. El crecer es empezar a acatar esas reglas que en verdad no tienen tanto sentido, que son formas nada más, digamos, protocolos, ¿no? Claro. ¿Por qué no ir gritando y cantando en la calle? A mí se me ocurría que qué momento de conflicto había entre la niñez y la adultez. Y qué momento incómodo cuando los nenes y las nenas empiezan a preguntar por qué. Que de repente uno se queda sin respuestas ante tanto por qué. Porque los por qué llevan justamente a cada vez a lo más hondo de la cuestión. Y más allá de que a veces hay cosas que son difíciles de explicar y que no les podemos encontrar mucho significado, a la hora de empezar a preguntar por qué, menos significado le encontramos todavía. Y decimos, claro, la pibita tiene razón. ¿Por qué tal cosa? No, esto. ¿Por qué no cantar en la mesa? ¿Por qué de repente, en cambio de agarrar los cuchillos, sentarnos y ver el noticiero, no cantamos cada uno un pedacito de canción? ¿Quién dice que no? A mí me fascina cómo mucha gente grande, de nuestra edad incluso, se fascina por lo inteligente que son los pibitos. Y yo digo, y todos dicen, no, pero este pibito es un genio, por el sobrinito, ponele. No, mi sobrinito es un genio, no sabe las cosas que dice, no sabe las cosas que sale a preguntar. Y ya tanta gente me lo ha dicho, que yo ya me dije, bueno, pero al final son todos los pibitos así, es la cosa, y es siempre en esas edades, 6, 8. Si uno se convence que el boludo es uno. No, pero uno no, y nos olvidamos, se ve, de que conocimos a un pibito que dijimos, uy, este era un genio, y después conocimos otro y decís, uy, este también era un genio. Y en realidad lo que pasa es que están los pibitos ahí preguntando cosas que nosotros dejamos de preguntarnos. Y es un crecimos. Poco también el sentido de este programa. Es repreguntarnos sobre aquello que es ponernos un poco en niños, me parece. Y repreguntarnos sobre esas cosas que uno fue creciendo y las fue naturalizando. Y en realidad solamente hay algunas que solamente tienen un sentido social protocolar nomás. Hay otras que tienen otro, un cachito de sentido más. Que bueno, qué sé yo, de esto de estrategia. Mirá la calle cuando vas a cruzar. Claro. Cosas tienen una utilidad, ¿viste? Que tienen un poco de sentido, prácticas, políticas también, útiles. Pero hay otras que no. Y digamos, para eso también está el otro cimbronazo. Porque de repente hay una forma de ser adulto instituida culturalmente y socialmente que es necesario desarmar para ser un poquito más felices también. Yo igual con las situaciones en que me enfurezco bastante y con las que claramente no voy a estar de acuerdo son con cuando la enseñanza de los adultos a los niños se vuelve ya como violenta, ¿no? Por ejemplo, el pendejo se te puso a hacer berrinche en la calle y está re hincha bola, que ni yo lo soportaría, y entonces la madre, el padre le dice, hey, si no te portás bien, voy y le digo al policía de la esquina que te venga a retar. Yo no puedo entender cómo a una persona le puede caber en la cabeza de que él pueda asustar así a un niño diciéndole, le voy a decir al policía. A mí me aterran ese tipo de cosas, ¿entendés? Y así también es como van enseñando a los niños a ser grandes. A mí, sí, a mí tampoco me gusta. Pero hay que estar con 3 guachitos encima todo. No, por eso yo estoy totalmente convencido que te puede sacar la cabeza y... Sí. Yo creo que en un momento uno saca lo peor de la adultez y quiere asesinarlos, sí. Sí, pero yo también creo que con la adultez se van adquiriendo miedos y planificaciones sobre las que los niños sanamente a veces no tienen. Por ejemplo, que tienen que ver con el miedo. No salgas a jugar a la vereda porque te podés lastimar o te podés raspar o podés... O te pueden secuestrar. Te pueden secuestrar. Y eso tiene que ver más con miedos adultos que con miedos reales, ¿no? De que qué te puede llegar a pasar, de qué puedo ser responsable yo, de que te raspaste, tengo que bancar llorando también. Es que a veces en la educación, los adultos tienden a proyectar la vida de la niñez, digamos, en general, y los niños tienen un proyecto como mucho más cotidiano, más del día a día. Incluso hasta los recuerdos no son tan pesados para los chicos. Y se me ocurrió este ejemplo de unas nenas que cuido. Se les dice, no juegues con los nenes, ¿no? ¿Por qué es nena? es una nena, claro, no juegue con los nenes. ¿Y por qué no jugar con los nenes? ¿Cuál es? ¿Qué estás proyectando vos en tu nieta, en tu hija, que no podría compartir con los nenes a la hora del juego? Entonces, no, mirá, sí, si le sale un marimacho después, por Dios. Claro, pero le vas llenando la mochila de piedritas que la chica, quizá el nene, no se siente interpelado. No las entiende ahora, pero sí le van a formatear el ahora. Entonces, como que es un juego medio perverso que se juega este con los nenes, de cómo uno proyecta sus propios miedos, sus propias inseguridades y sus propios deseos en alguien que es otra persona, digamos, y que hay que tratarla de esa manera. No sé, yo no me acuerdo ahora en particular de algún reto. Seguro tendría el no hagas, no hagas, no hagas. Pero mis padres me han dado libertad en ese sentido. No me han dicho, me parece, no juegues con los nenes. Incluso jugamos todos juntos. A mí me han dicho que no juegue con los varones. Espero que te hayan dicho que no hagas la vertical con pollera, por ejemplo. No, Lumi lo dice porque una vez en primer grado hice la vertical y me olvidé que tenía pollera, se me vio toda la bombacha y me salió muy caro el resto de la primaria. Pero más allá de eso, me decían, porque claro, tuve un poco de mala leche en el sentido de que en un recreo, ponele, jugando al fútbol, mezclados mujeres y varones, ¡pum!, me quebré la rodilla o me he golpeado la nariz. Con la cabeza de algún otro varón jugando al básquet mixto. Si la vieron, pero esta pobre mujer está deformada. Debo decir que en un pueblo chico donde los entrenamientos de básquet debían ser mixtos porque éramos pocos, me han hecho también aprender otras cosas y otras formas de juego que cuando me enfrentaba a otro equipo femenino, solo femeninos, que han tenido entrenamientos solo femeninos, no habían incorporado. Entonces, exacto, yo agradezco haber tenido entrenado en un pueblo chico donde todo era mezclado. Bueno, hablando de deportes, varones y mujeres, cuando practicaba tenis, jugaba con tres varones, era tenis doble, y yo había agarrado una fuerza de repente que no sabían de dónde carajo la había sacado, pero claro, yo estaba acostumbrada a gritar, pum, tenía mi peinadito, obviamente, seguía siendo estéticamente una niña, pero sin embargo, a la hora de jugar con las nenas, yo me daba cuenta que tenía como otro temperamento, y eso está re bueno, digamos, no me resultó algo negativo. Umi, ¿vos jugabas a las muñecas, por ejemplo, cuando eras chico? Creo que no lo recuerdo mucho. Con mi hermana tal vez alguna vez habré jugado algún ratito, pero no tenía más muñequitos así tipo Playmobil, los Legos, son como muñecas pero de plástico para mí, no sé, medio lo mismo, pero son juguetitos de varón. En teoría. Sí, yo creo que esto de mezclar se hace muy bien, pero como el resto de la vida también. Me parece como bueno recuperar de la niñez para cuando uno es adulto esto de las emociones a flor de piel. Uno pareciera que se va endureciendo o que no hay tanto escenario como para despacharse con sus sentimientos, porque uno tiene que sostener una determinada imagen y no quedar mal. Y no derrapar, como se dice a veces. Y bueno, a veces eso descontractura, se ahorra una úlcera de algún tipo y algún dolor de cabeza también. Entonces, en eso también me parece que hay que no abandonar cuestiones de la niñez en el ser adulto. Eso a mí me parece algo de lo más interesante porque viene a ser como la vergüenza de lo que uno siente, de lo que uno le pasa, o de su propio cuerpo, porque también pensaba de lo que te dije recién, que venía como a chiste nomás, pero también atrás lo de la vertical con la pollera. Atrás también trae otra cosa de cómo nos vamos acostumbrando a pensar distinto nuestro cuerpo y el de los demás, ¿no? Viste que cuando era pibito, hasta los 4 o 5 años, andaba en pelotas para todos lados y estaba todo bien, y era feliz estando en pelota. No así muchos de mis compañeros de primaria o de... No, era jardín de infantes. No, digamos. Como buen pueblo, había como otros, no sé si valores decirle, pero otra forma de crianza, digamos. Otra relación con tu propio cuerpo. Claro, y mis padres de repente estaban en una época medio hippie, entonces, pendejo, ¿se quiere poner en pelota? Que se ponga, chao. Yo andaba en pelota para todos lados, entonces. Y de repente, cuando fui creciendo y como prestando atención a lo que hacían los demás, y que me empezó como a importar un poquito más lo que hacían los demás, me di cuenta de que no era normal ponerse en pelotas y me tapé. Y ahora me digo, ¿y por qué? ¿Por qué andamos vestidos? Sí, van a la mierda. Sí, yo me quedé pensando en esto de la sinceridad de la niñez. Ese dicho que dice, los nenes son todos malos. Qué malos que son los nenes. Le dijeron a la gorda que era gorda, a la flaca que era flaca y a la dientona que dientona. ¿Viste? Así, no sé si es maldad. Y no, pero también está dicho que los borrachos y los niños siempre dicen la verdad. Claro. Aunque es duela. Que, es que justamente, ¿qué? ¿Pero por qué? Te voy a mentir. ¿Qué? Entonces. No, pero ¿por qué? En realidad. Me quedé pensando. Realmente, en realidad, ¿qué es lo que duele más entonces? ¿La verdad o la mentira? En realidad el problema es que se vea que esté mal que una persona gorda sea gorda y que una persona dientuda sea dientuda. Que eso se lo es lo digan, que está mal. Es peor. No, pero que te sientas herido, o sea, que se diga con ánimos de herir, sí. Ese tipo de cosas. Eso es lo que está mal en realidad. Porque si una persona es gorda y le decís, che, sos gordo, sí. Es una realidad en realidad. No tiene por qué ser un método de lastimar a la, claro, persona, es que, pero está hecho es que para niños, lastimar a la persona. Los niños creo que no lo hacen con maldición, sino con que total inocencia. Lo ven y lo dicen, sí, soy dientona. ¿Qué y se le va a hacer? Con la paleta gigante. ¿Quieres que te muerda? Claro, tiene que guardar la paleta y decir que sí, que es dientona. Y aceptarlo, ¿no? Vos, Cami, que soy dientona, ¿qué opinás? Yo soy dientona, tengo la nariz torcida y... Y una pata de palo. Fui marimacho en mi época. En mi época de cuando podés ser marimacho y te lo dicen, ¡ay, marimacho! Lo fui un poco. Así que, qué sé yo, a mí me parece como para ir a descontracturar un poco musicalmente, no hay que perder cuestiones de la niñez por ser adulto. Perfecto, pero... Y andar en bola. Sí, es lo mejor que te puede pasar, ventilar las partes siempre. No, si estaban desde el principio, ya lo saben, pero si se están enganchando recién ahora, les recuerdo de que sencillamente, que es una banda de Río Cuarto en Córdoba, quiere grabar su disco y uno de cuyos integrantes nos grabó nuestro tema de principio de coso, de programa. Perdonen las formas, ¿no? De este coso que hacemos cada lunes. Del otro coso. La teca de la tequita. Bueno, la cosa es que quieren grabar su disco, entonces ahora vamos a escuchar su publicidad, que en realidad está hecha para video, entonces van a escuchar cosas de video, qué sé yo, esto es solamente el audio, pero pueden ver el video en su página de Facebook, en sencillamente, lo buscan así nomás, o si no, en sencilla-mente.com.ar. Y desde ahí aportar para que los pibes puedan grabar su disco y ser felices como todos queremos ser. Vamos, pibes. Y antes de ir a este corte que hermosamente introdujo mi compañero Dimen De Fino, quiero recordarle a los oyentes nuestra consigna de hoy, que estamos tratando la adultez. Dice, bueno, ¿qué hiciste o en qué momento te diste cuenta que ya comenzabas a ser adulto? Somos sencillamente. Un rejunte de artistas del interior, Andacollo, Vicuña Mackenna, Villa Mercedes y Río Cuarto. Hacemos música. Vivimos la música. Recién terminamos de grabar y editar nuestro primer disco. Hasta acá lo pudimos financiar de manera independiente. Solo nos falta la última etapa, masterización, copias y cajas. Para hacerlo realidad, diseñamos los tickets Buena Onda. Con los que podés hacer tu aporte. Hay muchas formas de contribuir. Tenemos combos para todos los gustos. Discos, remeras, llaveros y stickers. También tenés la posibilidad de colaborar con lo que vos puedas. Si querés saber más de nosotros, podés entrar en www.sencilla-mente.com.ar o buscanos en Facebook y hacete amigo. Gracias. Contamos con vos. Y dale, prendete. Semillas descalzas, con la lluvia nos darán en qué creer. Cálida tierra, nos mantienes, nos contienes. Cultivo mi incertidumbre en un curioso espasmo de neblina, mientras la luna duerme bajo el lago, silenciosa plenitud. Al filo del abismo siento tu respiración,

hasta las 12. Seguimos con... Otro cimbronazo, un sacudón de sentidos. Recién escuchamos una canción de nuestros amigos de Sencillamente que quieren grabar su disco. El corte se llama Epulauken, que es un hermoso lugar de allí, nuestros pagos norteneuquinos, de donde viene uno de sus músicos, y que es un lugar muy lindo para que vayan a conocer. Yo trabajo en turismo en la provincia y nada, mentira. Y me pidieron que tirara el chivo. Es un lugar muy hermoso. Es como en el medio de la aridez del norte neuquino. Una burbuja parecida a San Martín de los Andes, por ejemplo, como para que se ambienten. Un hermoso lugar con 5 lagunas escalonadas, donde apenas 40 minutos uno llega a Chile y puede compartir con los hermanos chilenos unas buenas humitas. Así que en ese lugar estaba inspirada la canción de Sencillamente, esta banda que quiere grabar su disco de manera autogestionada y cuesta unos tantos 40 mil pesos. Algo así dicen. Y bueno, nosotros estamos aquí en otro cimbronazo por Radionauta FM 106.3, hablando de la adultez. Yo tengo la definición de adulto de la RAE. A ver, ¿qué dice? ¿Qué dicen los españoles? Dice, adulto es persona llegado a cierto grado de perfección, cultivado y experimentado. O sea que no solo habla en masculino, sino que uno ya... está perfectamente crecido. Está cultivado, pero no está cosechado, señores. Le faltó a los españoles que decirle eso. Bueno, está cosechado cuando te vas. Cuando sos fiambre directo. La opción 2 dice mayor grado de crecimiento y desarrollo. O sea que creciste hasta ahí, listo. No me gusta. Solo queda permanecer. A mí me encanta. Estuvimos el otro día discutiendo con Edu Feynman. Y nada, estamos de acuerdo en que los pibes tienen mucho que aprender en vez de estar tomando escuelas y haciendo esas pelotudeces. Mejor podrían estudiar para poder algún día ser alguien. Bueno, creo que Demián se nos ha adultizado de repente. No, ha perdido hasta su ser más revolucionario, si se quiere. A ver, si seguimos siendo revolucionarios, ¿cómo vamos a sacar el país adelante? Explícame, si querés, yo te voy a escuchar con total respeto, como corresponde. No, a mí lo que me gusta de la RAE, lo único que destaco de la RAE, es esto de la experiencia. Que realmente cuando, si bien hablamos de que a los niños, de niñitos se nos carga la posibilidad de hacer cascotes o romper la piedra en mil pedacitos y sacársela de encima, ¿no? Como que también esto de la creatividad, la... Para no ser tan pesimista tampoco y decir que la adultez es una cagada, porque acá ya estamos también bastante grandecitos como para hacernos las desentendidas y desentendidos. Entonces me parece que me gustó eso. Como que de la experiencia creo que se puede aprender. Yo viste que soy muy relativista, ¿no? Pero también hay que ver cómo se entiende la experiencia. Porque, por ejemplo, un niño... también puede tener múltiples experiencias que justamente le arrebaten toda su niñez y le arrebaten una etapa de su vida que es hermosa y se la transforman en un infierno justamente por un exceso de experiencias. Nada más quería traer el dato triste, gris. No, pero hay también algo culturalmente que la cantidad de años asigna valor, pero no solo a las personas adultas o... por ejemplo, el vino añejo tiene más valor económico y también mayor gusto y está mayor valorado por los etnólogos y lenguas finas que puedan definirlo. Las cosas viejas o que vienen de hace muchos años tienen más valor, como dicen, bueno, no. Y la iglesia tiene 5.000 años de experiencia. De saber, de transición, 2.000 años, ¿no? como si la cantidad de años te diera firmeza en lo que uno dice. Bueno, además no es lo mismo ser viejo que ser antiguo. Claro. Las comunidades originarias, la mayoría suele tener esa visión de la adultez. Como de alguien que ya ha atravesado distintas cosas en la vida y puede opinar con cierto grado de legitimidad. Bueno, en las culturas orientales también sucede, pero ya igual son, para mí, a un nivel medio manija. Porque ponele que vos, Camila, tenés 17 años y me estás reclamando algo totalmente legítimo y justo, pero yo tengo 25 y entonces voy a tener razón yo solamente por tener 8 años más que vos. Me costó un poquito. Por ser un poquito más viejo que vos, voy a tener más razón y vos me tenés que rendir como más respeto, un poquito más de pleitesía o algo así. ¿Qué sucede? Sucede en lugares... Jamás te respetaría a vos, Umi. Ya lo harás. No, igual hay que poner en valor, para mí, ahora que estoy pensando, en que hay experiencias y experiencias que sí, por mayor cantidad de años, nos aportarían o nos ayudarían o nos ahorrarían a determinadas cosas, pero siempre y cuando dependiendo de cómo sea transmitido. Porque, por ejemplo, que venga alguien que te transmita su experiencia y no tenga en cuenta el cambio de contexto de lo que te está contando, digamos. Yo, porque mi época era distinto. Como los trotskistas. Y era mejor, que hoy no pueda ser adaptado, ¿no? Pero bueno, hay experiencias que sí nos ahorran determinadas cuestiones, que por ahí nos ahorran un cachito de sufrimiento o un cachito de pasos. Que está bueno ahorrarse también. Lo que me gusta de cuando alguien te cuenta la experiencia es cuando esa experiencia te aporta a pensar tu experiencia actual. Esa experiencia que llega ya, esto fue así, como decís vos, Cami, esto fue así, va a ser así, y a vos te va a pasar tal cosa si no haces tal, tal, tal, tal cosa. Esa experiencia me parece que es, además de ser inválida, te pone en un lugar de poca creatividad, de poco vuelo. De poca posibilidad. Claro. Yo con lo único que no estoy de acuerdo en la transmisión de experiencias de una persona a otra, ¿no? Es en la creación de Biblias. O sea, ¿qué quiero decir? Con esta cosa de decirte, esto es así. Medio recetoso. Claro, e impedir la capacidad de prueba y error que tenemos todas las personas, solamente por ser personas, digamos. De reprimir la experiencia de cada uno, por querer ahorrarle un sufrimiento a alguno, como si sufrir estuviera mal, como si sentir por demás fuera un error, digamos, como si uno quisiera que la felicidad fuera la única receta posible para vivir una vida plena, ¿no? Sí, y que quizás no se hace con maldad, creo que... No. En general, bueno, no se hace con maldad. Claro, se hace de un lugar de amor, de cuidado. Pero en ese amor y cuidado también se le están cerrando muchas puertas a esa personita que uno va criando. Sí, ahí es donde está el paso a la sobreprotección, que por querer ahorrarte situaciones de dolor o situaciones de extrema desolación, por así decirlo, te sobreprotejo, te cuento cómo es, te cuido de que eso suceda. Y finalmente, bueno, a veces hay que pasar por determinadas situaciones tremendas, profundas y dolorosas para aprender otras. Sí, a mí lo que me llama la atención de que planteamos hablar de la adultez y todo el tiempo estamos como volviendo a la niñez, volviendo a la niñez, volviendo a la niñez. Como que evidentemente no hay una frontera tan marcada entre lo que sería un niño y un adulto, sino que hay como un intercambio mutuo. El niño que pide explicaciones para entender lo que está pasando a su alrededor y cómo el adulto se las va dando de alguna manera, ¿no? Como puede y a veces como quiere. Claro. No sé, me quedé pensando en eso, en esta articulación que a veces inconscientemente la negamos, como el adulto es adulto y no tiene posibilidad de ejercer la niñez dentro de su adultez, y el niño, si es un adulto, no es un niño, digamos, como que se puede matizar un poco, se puede empezar a pensar una frontera más híbrida. Sí, pero está bueno ese intercambio cuando es rodeado de cariño, donde no es sobreprotección y donde hay un cuidado. Porque también el que se curta y que se curta a la buena de la vida tampoco está bueno. Porque no quiero que esto se torne también como en el hijo o hija o niño o niña, te dejo ser, experimentá y creá como vos quieras. Porque hay cosas que sí, la experiencia de un otro te hace ahorrarte cuestiones importantes. Claro, pero lo único que creo que estamos queriendo decir es que no hay que perder de vista de que la otra persona va a hacer lo que quiera o lo que pueda con su vida. Sí, totalmente. Por más consejos o directrices que uno le quiera dar, cada uno va también a ir remándola como puede, porque no siempre es fácil. Igual, ahora que estoy por cumplir años, un poco me gusta la vida adulta. Voy a hacer esa confesión. Está buena. Yo tengo que confesarte que no me sorprende. Lo más mínimo. ¿De mí? ¿No te sorprende la vida adulta o no te sorprende que a Cami le empiece a gustar la vida adulta? No voy a especificar. Ah, puto. Me reservo. Entre un vino lo charlamos. No, pero como que venimos también así medio aniñados, como el adulto, caca, Pero somos tres adultos y hacemos cosas de adultos. Y también las disfrutamos. Prefiero el término joven, por favor. Bueno, la juventud. Joven con responsabilidades. Joven con responsabilidad. Llegar a tu casa, abrirte un vinito, sentarte, manejar tus tiempos, porque además de la burocracia legal de papeles, también uno empieza a administrar tiempos, sentimientos, ganas, energía. Y un poco también es conocerse. ¿Sí? Bueno, yo hasta acá doy. Hasta acá no doy, esto tengo ganas, esto no tengo ganas realmente. Como que también dentro de esos marcos que a veces decimos que en realidad no son tan libertarios, si se quiere, sino que son más establecidos, hay un marco como para moverse y cinturonear y tener una juventud bonita. Yo creo que tengo una juventud bonita, me gusta mi juventud. Claro, es que es eso, es que yo creo que así estamos como mezclando dos cosas distintas, que me parece que la juventud no necesariamente es ser un reventado que está todo el día de joda, ¿no? Y para sin mí, rumbo. Para mí justamente ser joven es poder darse el lujo de más o menos encarar para donde uno quiere. De reventarse pero con argumentos. No, pero de encarar como para hacer lo que vos querés hacer, que después cuando seas adulto y se te empieza a llenar la mochila de un montón de responsabilidades pesadas, no vas a tener tanto margen de recular y ir probando qué era lo que tenías ganas de hacer. Es que para mí una clave de las tantas que hemos tirado a lo largo del programa son los hijos. Creo que ahí hay un quiebre, un tope profundo. Ya cuando tu vida no es tu vida, sino que hay otra vida que depende de tu vida, y que va a ser por los próximos 17, 18 sí, años. Ya creo que eso es un rescatate así, pum, completo. Es un sentar cabeza. A partir de ahora, pum. Un cimbronazo de hijos. Sí, pero a mí eso que estaban hablando de que también la adultez tiene un gustito gustoso y sabroso. Esto de la posibilidad de elegir, la posibilidad de hacerse cargo de uno mismo. No, la posibilidad de elegir para mí era la juventud, no la adultez. Al contrario. Bueno, pero hay en la adultez una, o sea, la juventud en la mixtura con la adultez, en ese intersticio, que no hay un límite claro. Uno empieza a decidir por uno mismo desde muy temprano igual, de diferentes formas. Pero las decisiones más profundas empiezan a tomar color, como qué quiero estudiar, o de qué quiero trabajar, o hacia dónde me quiero ir, dónde voy a querer vivir, si me quiero construir una casa o quiero viajar. Esas decisiones que marcan un proyecto de vida, que ya las toma uno, para mí también es ser adulto, y tienen un gusto riquísimo, como a un asado después de mucho tiempo que uno no come. Vos vas a estudiar medicina porque tenés que ser un bien en la vida, no podés estar con la guitarrita hasta que tengas 40 años. Voy a educar la guitarra. Pero para mí también poner el límite a ese padre o esa madre castradora tiene que ver con la adultez también y con el plantarse, decir, no, a ver, vos me tuviste, pero yo voy a hacer una vida que yo puedo elegir, digamos. Los hijos son hijos de la vida y no de uno, decía un sabio Facundo Cabral. Facundo Cabral. Para citarlo. Me parece que es de ser adulto poder tomar las propias decisiones en una situación como la que acabas de describir, por ejemplo. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Soy tu hija y quiero estudiar decorador de interior. Hija de puta. Hace 18 años la criamos, ¿puedes creer? Para que sea abogada o médica. Ay, mi amor, ¿y qué vas a decorar de la casa? Voy a pintar guardas en las habitaciones de los niños. Voy a elegir dónde va la maceta y dónde va el toallón de color y qué color en el baño. Eso es crecer demasiado para mí. Yo, por ejemplo, ahora cada vez que vuelvo a lo de mi madre, ya decir cuando vuelvo a la casa de mi madre, ya creo que es un poco un adultecimiento. Pero lo vamos a pasar por alto. Todavía la tecla de la luz es un Mickey, que lo tengo desde que tengo... Eso tres es años, creo, no me acuerdo cuánto. Bueno, yo tengo las pantuflas, así que no puedo decir nada. Es muy lindo mi Mickey igual. No me imagino. Bueno, aquí estamos siendo provocados por un señor que se llama Andrés Jofré, que dice, ser adulto es filosofar entre vino, puchero, pantuflas, y le agrega el ñaco, que es un cereal que consumimos allá por el norte de Neuquén y del otro lado maíz de la cordillera. Nos está diciendo viejos chotos. Nos está diciendo viejos chotos, porque para quien está colgado de la palmera y no lo sabe, es el slogan de nuestro programa. Dice que otro cimbronazo para filosofar entre vino, puchero y pantuflas, dice nuestro eslogan. O sea que Andrés Cofré está diciendo un poco, ustedes son bastante adultos. Y si pueden filosofar tomando un vino, comiendo un puchero y estar en pantuflas. Capaz bueno, que somos otro tipo de adultos. Obvio, yo creo que hay muchas formas de ser adulto. Yo creo que lo que hemos desarrollado en este gran pedazo de programa es que hay un adulto estereotipado de serlo, que tiene que ver con la rigidez, con la seriedad, la convención, el protocolo, el sentar cabeza, tener hijos, con lo estático. En realidad para mí es el combo de hijos con el auto familiar y el golden. Pusimos, el golden es un signo de adultez muy grande para mí. Tuvimos el desafío de poner adulto en Google y buscar imágenes. Vieron que hay una opción que uno pone Google, imágenes. Y había toda gente en pareja. Siempre. Eso es algo muy de adulto también. Rubia y feliz. Pero el adulto soltero también está bastante mal visto, ¿no? Últimamente cada vez un poco menos. Es un putañero. No es un adulto con todas las letras. Claro, pero o es un amargado o es un loco de la vida, ¿no? Pero no es un adulto bien tampoco. Y la solterona, ni te cuento. La solterona es peor. Jodida, tiene gato seguro. Sí, despechada. Mala mina. Sí. Sí, que no se ocupa de su vida, sino de la vida del resto. Claro. Uh-huh. Es chusma. Bueno, hay estereotipos de todo, ¿no? Pero hay un estereotipo de ser adulto que no nos estaría gustando del todo. Hay cosas que no nos gustan y cosas que, bueno, podríamos acceder y encontrarle un gustito. No sé. Pero hay otras formas de ser adulto y ahí está la clave del cimbronazo. Hoy se vinieron onomatopéyicas las pibas. Poder construir o ver la forma de construir la forma de ser adulto que nosotros querramos y que socialmente eso no esté mal visto. ¿Y si está mal visto? Que se pongan anteojos. Que te chupe la axila. Claro. O el codo. no es necesario. Bueno, así que vos contanos, digamos. Vamos a ver. ¿De qué forma? Anímate, jugátela y tira tu ¿qué cosas vamos a aceptar? Ponele esto de ir cantando por la calle o de decirle a la tía solterona que no te la bancás en una cena familiar, ¿viste? Claro. Porque, como para ir cerrando, yo creo que uno de los mayores errores de los adultos es que, y me voy a incluir en este momento, no, mentira, no me voy a incluir, ni en pedo. No, los adultos se olvidan de que en algún momento fueron niños y se olvidan de cómo sentían y de cómo vivían cuando eran niños. Y creo que ese es el mayor error del adulto. Sí, y también para la gente que nos está escuchando, cuando responda a la consigna, que se ponga a pensar en esos tíos, primos, abuelos, viejos. Que, o sea, qué piola esta mina, qué piola este chabón. Bueno, empecemos a proyectarnos como adultos piola y dejémonos de joder con tanta estructura impuesta. Sí, eso que cuando uno está siendo joven y ve ese adulto, dice, yo la verdad que quiero ser un poco como este chabón, este viejo o esta vieja. Tampoco ese. Tanto, pero... Qué copada.

Bueno, seguimos en otro cimbronazo. Estábamos escuchando una canción de Sumo, Años. Hermosa canción. ¿Qué hermosa. Pasa con los años? Se pregunta Luca. Nos vamos poniendo tecnos. ¿Cómo nos vamos poniendo con los años? Chotos. Más boludos, generalmente. Yo siento que intentamos... Mira, culito. Cuando van a ver... Una de las mejores fotos de mi infancia es en pelotas en el patio con la bombacha colgando, mostrándola para la foto. Tipo, mirá que en pelotas que estoy, ¿viste? A calzón quitado. Muy bueno, muy bueno. ¿Cuál era tu pregunta, Cami, de recién? ¿Qué va pasando con los años? Una pregunta que no hago yo hace Sumo. Sí. ¿Qué pasa con los años? Para mí, seguimos sintiendo las cosas muy profundamente a flor de piel, pero le vamos esquivando el bulto. No las decimos o las decimos menos. Como que cuando ¿Por qué es más trabajo, capaz? Capaz que para poder darle trabajo a los psicólogos. Ah, bueno. No, entonces, tal vez es solamente una cuestión de empatía de en poder ese caso darle es laburo. Una cuestión solidaria. Claro, no sé. Yo creo que tiene que ver con que vieron que dicen que es fácil ser joven revolucionario con los años. ¿Cómo era la frase? Hay un dicho que odio bastante. Ese quiero. Pero que lo voy a reproducir aquí solamente para fines educativos. Investigativos y educativos. Que dice que el joven quiere cambiar el mundo y cuando creces solamente querés cambiar el auto. Opa. Hay una peor que es: de joven prendés fuego, de grande sos bombero. No, te puedo creer. Horrible. Es bastante corta chorro. Por eso hay que ser, yo creo, bien vigilante con uno y con nadie más que con uno, para estar alerta de cuando uno se empieza a poner así, ¿no? Porque yo creo que realmente no nos dábamos dando cuenta y nos vamos poniendo, no necesariamente, ¿no? Pero nos vamos poniendo un poquito más garcas de a poquito. Yo sí, creo que no. Yo creo que sí. Igual, perdón, no siempre. Voy a decir primero porque sí, vos después vas a decir. Bueno, pero no. Acabo de decir que sin generalizar. Obvio que no sin siempre. Generalizar. Bueno. Yo tengo a mi abuela en mi casa, viviendo conmigo desde siempre, y siempre fue una mina chota. Siempre. Pero los años le han dado una impunidad que ahora es más chota todavía. Porque antes era chota, pero tenía que descubrir que era chota. Ahora es chota abiertamente. Por eso fuerte creo que declaración. La gente, sí, yo creo la adoro, que, pero bueno. Pero eso igual es como una adultez pasada. Ya te pasa de vuelta. Ya está tan pasada que se han perdido varios filtros. Yo me estaba refiriendo todo el programa a una adultez más acá. Bueno, mira, tengo un ejemplo perfecto que se me acaba de ocurrir. ¿Vieron la película Los Educadores? Sí. Opa. Vieron que es una linda película alemana. Bueno, no vamos a desarrollar la sinopsis aquí, pero búsquenla y mírenla porque está buena. Los Educadores. Sí, están estos dos chicos y esta chica que van y secuestran, no importa por qué, a un tipo con mucha plata, ¿no? Cuando lo secuestran, bueno, nada sale como los pibes querían. El chabón les cuenta, dice: yo también era así. Los chicos con corte anarquista, ¿no? El chabón les dice: yo también era así. Pero le dice: ¿qué vas a hacer así si sos un garca, tenés 5 casas, un yate, etc, etc? ¿Qué ibas a hacer revolucionario cuando eras joven? El chabón le dice: sí, yo era revolucionario, qué sé yo, estuve en el Mayo francés, no sé, bla, bla, bla. Y resulta que sí, que el chabón era muy piola cuando era joven, nada más que fue creciendo, fue agarrando el gustito a la plata y después fue un garca, que incluso parece a lo largo de la película, perdón que les cuente el argumento, pero es necesario porque si no, no tendría sentido todo esto. Métale nomás. El tipo como que termina entendiendo lo que los pibes quieren y lo que los pibes piensan y como que más o menos adhiere y qué sé yo, y una vez que lo liberan dice: bueno, todo bien, aguante ustedes. Pero al otro día de que lo liberan, va y les manda a la policía a la casa. Y los pibes se avivan porque dicen: no, la gente como vos cambia una vez y no cambia más. O sea, de revolucionario pasa a ser el tipo que sos ahora y después no cambias más, vas a seguir siendo garca. Y tal cual. Entonces ahí le meten una trampa y los pibes le dicen: toma, sabíamos que ibas a seguir siendo garca. Sí, para mí hay como una traba ahí. En términos de entendimiento, a veces es difícil que la otra persona se ponga en los zapatos de uno, como no digo para comprenderlo desde la compasión, sino bueno, como para entender lo que está intentando pensar o sentir en ese momento, que es muy distinto a los otros momentos que ha transitado esa persona. me he puesto a hablar largo con mi abuela y con mis padres también. Tenemos charlas así largas e interesantes, y es difícil empezar a entender al otro, porque el otro también viene con toda una vida, sobre todo las charlas de adultos, ya con esas sobremesas mucho más profundas y no tan del día a día de qué te pasó hoy, que de repente salen cosas que son muy de la intimidad y que uno las puede resignificar solo si conoce de dónde viene eso, ¿no? Como que hay una traba ahí, me parece, como de incapacidad de ponerse en los zapatos del otro, como para entender justamente de dónde viene esa adultez y por qué claro, es así. Igual para mí la única clave está en esa, en la del el chabón que les manda a la policía, igual cuando en teoría, digamos, habían como llegado a un acuerdo, no sé, hay que ver la peli de nuevo, ¿no? Como para acordarse bien, pero me parece que la clave era esa. Sí, otra cuestión artística que habla de la adultez y la describe como la estamos nombrando ahora en esta adultez estereotipada, es el libro del Principito, que no voy a explayarme, pero habla de un tipo de adulto en estas características. Claro, de varios tipos de adultos. Sí. Sí, sí, sí, sí. Sí, lean el Principito también. Yo, igual con el tiempo, es como que de a poquito me fue gustando un poquito menos, pero es muy bueno el Principito. Bueno, pero está bueno como disparador. Hoy hablé con un adulto anarquista. A la puta. Hermoso. Hay intervenciones marcianas. Sí, hay que no. Ahí está, ahí está. Sí. Y a pesar de sus 87 años, me llenó. Era readulto. Sí, sí, sí, readulto. Te llena de vida y de esperanza, ¿no? Porque también hay gente piola. Esto que decimos, bueno, ¿qué te gusta de la tía buena onda? Hay adultos que intentaron escaparle y han contado vidas muy lindas, la verdad, sí. O sea, mi abuela no es el estereotipo del adulto y estoy convencida de eso. No todos los viejos son chotos. Este viejo en particular la rompe una masa. Pero me quedé con ese pensamiento de que si uno es capaz de sentir en el otro, de ponerse sus zapatos en su vida, en su horma, eso de la niñez y la adultez puede ser mucho más charlable quizá y no tan tajante. Claro, tal vez la clave sea poder como empujar a un costado todo el individualismo que nos venden todos los días y poder ser un poquito más solidario. Nada sí, más. A mí la adultez que me está gustando y vengo agarrando de adultos conocidos es, por ejemplo, las ganas de aventurear, ¿no? Que nunca se acaban. Que siempre de buscar experiencias nuevas. De que no todo está dicho ni vivido. Esto de todo lo contrario a lo que decía la RAE, ¿no? Que no es perfecto. Que no llegó ni a un nivel de perfección, ni a un nivel finito de experimentación, sino que siempre tiene ganas de vivir cosas nuevas, ¿no? Espontaneidad. De espontaneidad, de que por más de que ya vivió varias cosas, bueno, es flexible, que bueno, aunque es una experiencia que ya ha ido a tal cosa, o ya se ha ido de campamento, o ya ha hecho tal viaje, puede encontrarse siempre con cosas buenas. Como esos viejitos que se ponen de novio a los 60 y pico años. Es hermoso, es apostarle de nuevo a un montón de cosas, porque uno ya se pone más manioso, ya venimos más que con una mochila, con un bolsón de piedritas de atrás, y sin embargo hay gente que, bueno, a festejar un ratito. Sí, que tiene que se entrega, digamos, a vivir cosas nuevas, a vivir sensaciones nuevas y a poder seguir creciendo en realidad. Que dicen que hasta el último minuto de vida uno no para de crecer si es que está entregado a transformarse. Es que sí, y en la adultez, esto que ya estamos hablando más cerca de la tercera edad, en algún punto más de la jubilación, no está necesariamente ligada al sistema económico productivo, digamos. Sino, incluso está por afuera. Claro, pero viste que siempre, cuando me jubile voy a ser libre. Y no está bueno pensar la adultez así, digamos. Está bueno poder pensarla más allá de lo económico y la legalidad que estábamos hablando antes, que en algún punto te da inicio a la adultez y también, evidentemente, también te da una despedida de la adultez. Bueno, hasta acá llegó tu legalidad, hasta acá llegó tu aporte, adiós, muchas gracias, bienvenido al PAMI, ¿no? Como... Claro, incluso a veces el jubilarse, mucha gente lo toma medio raro, medio raro lo toma la adultez, porque se ha mandado mucho esta cosa de que uno es su trabajo, ¿no? Y que en algún momento del otro cimbronazo vamos a estar desenrollando el trabajo. Y entonces cuando las personas terminan su tiempo laboral, digamos, medio que se encuentran ahí a la deriva de... Hay gente que lo vive con felicidad, decir, a la mierda, no trabajo más, ahora me puedo tirar la reposera todos los días. Y hay gente que lo vive como una tragedia de que, ¿y ahora qué hago? No tengo más trabajo. ¿Viste? Pero es por construir la identidad con una base tan fuerte sobre el trabajo que a mí me asusta. El tema de la rutina, la necesidad de todo así, cuadradito, cuadradito. Sí, y otra cosa característica del adulto copado, que venimos como hablando y proponiéndole al oyente de que nos cuente, esos adultos que no se cansan de jugar. Qué lindo. De que no tienen miedo a quedar mal por el sentido del humor, por la picardía, esa picardía que dicen que solo tienen los niños. Y hinchar las pelotas. Esos adultos que viven hinchados de las pelotas, hay algunos que se ponen un poco pesados, pero hay otros que estimulan al buen pasar de un momento, a que un momento por ahí tedioso o rasposo sea liviano y llevadero, ¿no? Con algún chiste, con algún juego. Che, estamos aburridos, juguemos esto. Que tienen incorporado el juego así como, o la broma, ¿no? De que son unos niños, que uno los ven andar y dice, este tipo es un niño, pero qué bien, porque también se parece más a la vida que a la muerte de lo rígido y lo serio, ¿no? Es estar también un adulto que está conectado con el juego, está conectado con la vida para mí. Y de esos adultos quiero ser yo también. La puta. Pucha, que vale la pena. Que vale la pena estar vivo. Aprovechamos a saludar a Germán, un adulto. Que nos viene... Que tiene varios niños adentro. Sí, sí, sí. No está embarazado, quiero decir. Ah, yo creí que tenía trillizos. No, es un muchacho adulto que sabe jugar muy bien y tener un muy buen humor. Y jugar con la danza, con la música y con las palabras. Así es. Y como ya son las 12 menos cuarto, creo que podemos ir a escuchar una canción para después entretenernos con los cuentos de nuestros amigos cuenteros. arriesga. Habla sobre mi vida como tu papá. Tocarela tocando para vos. Tocarela tocando para vos. Tocarela tocando para vos. Tocarela tocando para vos. Radionauta FM 106.3. Radionauta, haciendo la ciudad sonora. Bueno, vamos a agradecerle a Juan Perilla que nos estuvo acompañando durante todo el programa, nuestro operador firme al pie del cañón. Y seguimos con otro cimbronazo. Estuvimos hablando hermosas minutos y horas, dos horas, ¿no? Más o menos, sobre la adultez, poco sobre más, poco menos. Lo que se espera socialmente de uno que está empezando a ser adulto y de lo que queremos en realidad. Así es, y aquí estamos con un adulto de verdad. Nada, mentira. Te ha llegado nuestro amigo cuentero, Germán. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, chicos, ¿cómo andan tanto tiempo? ¿Cómo transitas esta adultez, Germán? No hay caso, no hay caso. No. Por más que lo intento y en mi familia me empujan, no puedo transitar la adultez. No la encuentro por ningún lado. ¿Qué va a ser? Es una falencia más que una virtud. Una adultez se ha perdido. Che, y vos, perdón que te haga una pregunta antes, no estaba arreglado esto, pero... Haceme. ¿Qué cosa, si te acordás, o qué dijiste, o qué hiciste, que dijiste, apa, esto es de ser grande? La primer cosa. La primer cosa o la que te haya marcado. La segunda o la tercera, no sé, donde hayas caído. La cuarta me gusta más. No, de las primeras cosas que me acuerdo fue cuando en mi casa me dijeron, bueno, tenés que estudiar, estudiá. Bueno, y durante la primera etapa lo cumplí. Y me sentí un adulto, más que nada por la cara de amargado que tenía todo el día. Después dejé de estudiar, dejé de ver a mi familia y ahora soy mucho más feliz. Más libre. Bueno, tiene que ser adulto tiene que ver con volar, entonces. Podríamos llegar a la conclusión. Puede ser. No lo sé. Es un tema que tendría que haber venido a las 10 para hablarlo todo el programa y no llegar a ninguna conclusión. De una. Bueno, ¿nos vas a contar un cuentito? Sí, les voy a contar un cuento. Y bueno, tal vez en este cuento resuma un poquito la idea que tengo de la adultez y de la niñez. Bueno, entonces nosotros nos despedimos. Esta fue una nueva edición de Otro Cimbronazo aquí en Radio. Otro Cimbronazo. Nauta. Y nos despedimos. La verdad fue un gusto estar aquí otra vez con ustedes. Y señores compañeros, nos vemos el lunes que viene. Sí, nos vemos el lunes que viene. Prometemos que no vamos a faltar, que vamos a cumplir. No sabemos bien qué vamos a tratar el lunes que viene todavía, ¿no? Yo sí, vamos a estar festejando tu cumpleaños por adelantado. ¡Ah, es verdad! Así que va a ser una noche bastante feliz. Esperamos. De fiesta. Listo, traigo un cimbronera. Exactamente. Así que bueno, hasta el lunes que viene. El aire ahora es del señor Germán Gorza. Adiós. Hoy he venido acá a contarles mi historia. Esta es la historia de un encierro, de cuando nos privaron de la libertad injustamente durante muchísimos años. Lo más doloroso para mí fue que la misma persona que nos encerró fue quien años antes nos había brindado su casa, su cariño, su contención. Hoy que puedo, me gustaría desahogarme y contar cómo sucedieron los hechos tal cual fueron, con lujo de detalles. Todo empezó hace muchos años en esta misma casa. Bueno, yo en ese momento era muy joven y me hacían trabajar mucho. Me acuerdo que cuando recién llegué, mi dueño me tenía loca. Me sacaba para cualquier cosa, para dibujar, rayar, agujerear hojas. Está bien que él siempre prefería los lápices o los crayones, porque cuando a mí me compraron, él todavía era un nene. Y ya se sabe que a nosotras empiezan a usarnos recién cuando comienzan a ir a la escuela. Pero me sacaba igual, ¿eh? Aunque sea para jugar, me sacaba. Y así me tenía loca, de la cartuchera a la mesa, de la mesa al suelo, del suelo al lapicero. Bah, lapicero. Un vaso agujereado que no servía para otra cosa. Aunque la mayoría de las veces terminábamos abajo de un mueble, olvidadas durante días y noches interminables. Pero qué lindas épocas, ¿eh? Eran momentos felices porque me sacaban, me hacían sentir útil, haciendo honor a mi especie. Bueno, porque aprovecho para hacer la aclaración. Yo soy básicamente eso, un útil. Te digo la verdad, a mí me daba lo mismo que me sacaran para escribir una inspirada carta de amor o para rebobinar la cinta de un cassette. Con que me sacaran de la cartuchera para mí era suficiente. Y ojo que con esto no quiero subestimar el trabajo que es rebobinar la cinta de un cassette, ¿eh? ¿Sabés lo que es que te hagan girar tantas veces por un mismo lado? Y ni te cuento con un cassette de 90 minutos. Igual yo lo hacía con gusto, porque sabía que estaba ayudando a mi dueño a ahorrarse un gasto de pilas innecesarios en su Walkman. Walkman, te estoy hablando de la prehistoria. Pero bueno, tal vez alguno de ustedes todavía se acuerde de lo que estoy hablando. Qué lindas épocas. Pero de pronto, todo cambió. Así, de repente. Me acuerdo que el día como si fuera hoy. Estábamos todos guardados en la cartuchera. En ese entonces yo compartía piso con toda la gama de fibra silvapen en las paredes del primero. Nos agarró a todas durmiendo, con los capuchones tapándonos la cara. A la intemperie, tirados en el suelo, con la cartuchera abierta. Pero a mí me habían dejado el capuchón en la parte de abajo y por eso pude ver cuando el irremediable hecho acontecía. Recuerdo cuando mi dueño entró por la puerta y yo noté que tenía algo sospechoso en la mano derecha. Algo chiquito y alargado. Algo que agarraba fuerte con el puño como para que no se le escapara. Entonces supe de qué se trataba. Era una cartuchera nueva. Esas de tela cuadrillé, sin separadores individuales ni triple piso como la nuestra. Igualita a la que tenía su hermana mayor. Entonces me di cuenta de lo que estaba por pasar. Mi dueño nos estaba lisa y llanamente abandonando. Me di cuenta porque eso era algo que siempre se había rumoreado en los pasillos de los cajones y los estantes, pero creo que al igual que yo, nadie llegó a creer del todo que eso fuese cierto, con tanto cariño que nos brindó, con tantos buenos momentos que le hicimos pasar a él. Pero así fue la cosa. De un momento a otro, todos nos encontramos adentro de una caja que tenía, además de un montón de porquerías, mucho olor a humedad. Y así permanecimos durante muchos años, cada una agarrada a su respectivo elastiquito, cumpliendo la condena de un delito que nadie nunca nos comunicó. Fueron momentos duros. ¿Saben lo terrible que era escuchar el grito de las fibras que habían quedado destapadas y que se iban muriendo con el paso del tiempo? Lo desgarrador que era escuchar el lamento de los sacapuntas que se iban oxidando con la humedad. No fue nada fácil. Hubo mucho debate dentro de la cartuchera de cuáles fueron las verdaderas razones por las cuales nuestro dueño tomó semejante decisión. La teoría que más convenció a la audiencia fue la de los punzones, porque ellos tenían cierta reputación, es de los pocos útiles que trascienden, generación de primos y hermanos, así que según ellos ya habían pasado esta situación más de una vez. Ellos nos dijeron que las personas con el tiempo se van estirando, se van haciendo cada vez más altos. Y eso quiere decir que están entrando a lo que se llama la adultez. Bueno, en este punto recuerdo exactamente lo contrario. También nos dijeron que cuando las personas se hacen adultos, entran a una etapa que se llama madurez. Nadie sabía lo que era eso. Y entonces los punzones nos explicaron. Nos dijeron, madurez es cuando las personas dejan de usar para siempre todos los útiles escolares. Pánico en la cartuchera. Fue terrible para nosotros esa gran verdad. Cuando nos pudieron calmar un poco, nos siguieron explicando cómo venía la cosa. Nos dijeron que no solo dejaban de usar prácticamente todos los útiles escolares, sino que además reemplazaban el lápiz por el portaminas, la goma por el corrector y, lo más triste para mí, la Bic por la Parker. El pronóstico era oscuro dentro de esa caja. Muchos hasta se dejaron morir. Pero yo no sé por qué, por alguna razón, todavía tenía esperanzas. Así que siempre trataba de tener la cabeza hacia abajo, así la tinta no se me alejaba mucho de la punta. No sé, por si acaso. ¿Qué sé yo? Me acuerdo que aquel día me llamó la atención lo que hablaban porque escuché que alguien pronunciaba la palabra azul, que era como a mí me llamaban siempre, azul. Está bien, podrían estar hablando del cielo, de alguna chica que le gustara, qué sé yo. Pero lo cierto es que casi inmediatamente se sintió un movimiento en la caja y tras el cantito ya casi olvidado del cierre cuando se abre, el sol volvió a pegar después de tantos años sobre mi viejo y masticado capuchón. Al principio casi ni lo reconocí. Tenía un pelo largo y desprolijo y además tenía como una mirada cansada, como si ya hubiese sido testigo de muchos fracasos y frustraciones. Pero cuando me vio y sonrió, los ojitos le brillaron como cuando era un nene, y ahí me di cuenta que era él. Bueno, para mí al principio tampoco fue nada fácil. No sé qué me pasaba, no podía andar. Bueno, había estado sin uso durante mucho tiempo. Pero bueno, mi dueño, con los años, evidentemente había aprendido algunas técnicas. Entonces, no sé, por ejemplo, me tiró el aliento en la punta. Me dio vuelta y me hizo girar repetidamente entre sus palmas abiertas. Me agarró de las patas y me sacudió fuerte. Hizo muchos rulos en las hojas. Y bueno, con tantos intentos, finalmente ocurrió el milagro y volví a andar. Bueno, ya no ando tan bien como antes. Escribo un poco más clarito. Y a veces incluso, no sé por qué, me anulo y de pronto dejo de andar. Pero con un par de rayitas en el margen, santo remedio, vuelvo a la carga otra vez. Aunque mi dueño ahora sabe que algunos días me amanezco y que no es mejor dejar el trabajo. Ahora me está usando. Me está usando para escribir algo. Si no entendí mal, algo, no sé, no entendí muy bien. Esto es que no me importa. Lo importante es que escriba, no importa. Somos exactamente iguales. Los dos necesitamos liberar eso que llevamos adentro, que aparentemente no tiene otra razón de ser más que la de intentar salir. Y escribir es una muy linda manera de sacar eso que, si se guarda, se estanca. Y además me interesa especialmente porque yo tengo la seguridad de que voy a morirme plenamente serena y sanamente realizada cuando tenga completamente vacío mi cartucho de tinta azul. Este cuento se llama Mi cartucho de tinta azul, es de mi autoría y está basado en un hecho real. Ménilmontant, eh oui, madame, c'est là que j'ai laissé mon cœur. C'est là que je viens retrouver mon âme, toute ma flamme, tout mon bonheur. Quand je revois ma petite église où le mariage allait aimant, quand je revois ma vieille maison grise où même la brise parle d'antan. Para mí nunca pasa el tiempo, yo no puedo vivir del recuerdo. Sigo con el hacha afilada y media sonrisa clavada, porque el ruido me llama y no quiero quedarme con ganas. Me muero si la luz se apaga. Quiero ser un pendejo, aunque me vuelva viejo, que no se apague nunca lo que yo llevo adentro. Quiero ser un pendejo, sentir que todo es nuevo, de nuevo abrir el corazón con una cara al viento. Quiero ser un pendejo,